si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Hola, muy buenas a todos. Soy Miguel Ángel Pulido y voy a presentaros nuestra nueva ficción sonora, Celda A32. En dos ocasiones anteriores, concretamente en Extrañamente Unidos y en La Promesa, habíamos hecho una introducción, pero esta vez es incluso más necesaria que las anteriores por tres razones. La primera por ser un spin-off de mi primera novela, Desde el Abismo, que aún no ha visto la luz. Celda A32 es una historia autoconclusiva, pero a pesar de ello, dejará algunas incógnitas a nuestros oyentes. Desde el Abismo es una novela que comencé a escribir hace ya casi 10 años. Su extensa duración, de unas 900 páginas, y las diferentes etapas de mi vida profesional hicieron que tuviera que postergar su culminación sin fecha determinada. Muchos años después, tras intentar proseguir con la titánica tarea, me di cuenta de que aún no era el momento de continuar, pero que gran parte de ese nuevo universo que había creado podría ser un marco excepcional para nuevas y horripilantes aventuras de terror y nada más. Y así, sin pensarlo más, surgió Celda A32. En los primeros episodios de la novela, Desde el Abismo, se cuentan una serie de crímenes espantosos, casos extraños sin resolver, situaciones inexplicables que se nombran o simplemente pasan de puntillas por la trama. En Celda A32, spin-off de la novela, profundizamos en uno de esos extraños y violentos episodios como si de una expansión o un anexo a la propia novela se tratase, y donde el lector pudiera satisfacer su curiosidad y conocer de primera mano varios de esos sucesos terribles e enigmáticos. La idea es la de crear una audioserie compuesta por al menos 5 o 6 historias relacionadas con la principal y que sirvan de aperitivo, de introducción, a la terrible y olvidada estación espacial V5 donde se desarrolla la novela. Ya me encuentro escribiendo nuevos guiones de esta nueva audioserie, por lo que poco a poco conoceremos más detalles de este universo que abre sus puertas ante vosotros hoy en terror y nada más. El segundo motivo de esta introducción es mostrar en muy pocas palabras lo difícil, larga, casi agónica que ha resultado la producción de Celda A32. No quiero incidir mucho en este punto, porque las dificultades para sacar adelante una ficción sonora de esta envergadura casi me hacen tirar la toalla hace unos años, debido a lo complicado de la realización de grandes producciones con muchos actores, músicas, efectos de sonido, etc. Cuando volví a escribir, y nos remontamos a 2016, me imaginé esta historia con multitud de personajes. A finales de 2017, propuse la historia a mis compañeros de terror y nada más, Antonio y Mariano, y todo parecía perfecto, así que decidimos emprender su producción. Pero no había forma de sacarla a flote, era como si el proyecto estuviera agafado. Algunas interpretaciones no llegaban, pensad que cada intérprete graba su parte en su ciudad. O no se podían usar, o hacía falta implementar ciertas correcciones que nunca llegaron a término. Tenía el 50% del material, pero con el pasar de los meses todo seguía igual, sin avance, un infierno. Esta cadena de problemas e infortunios hicieron que se retrasase más, más y más, hasta que decidí dejar en stand-by la producción un año. Mientras escribí guiones más sencillos y publicamos ficciones sonoras muy queridas como Encuentro a Medianoche o el episodio piloto de la audioserie Mike Wagner, entre otras. Y a mediados de 2019 decidí darle otra vuelta al proyecto y mandar el guión a nuevos actores y actrices para ponerlo en marcha otra vez. Después de unos cuantos meses, por fin tenía casi todo lo que necesitaba para arrancar el montaje, y así lo hice. Pero entre pitos y flautas, como se suele decir, a finales de 2019 aún no estaba terminado el montaje y faltaban aún piezas por encajar. Hoy, cuando estoy grabando estas palabras, aún no está terminado del todo. Pero ya puedo decir que este proyecto maldito, interminable, ha salido adelante y por fin podrá ver la luz este año 2020. Y sin más, pasamos al último punto. Tras tantas idas y venidas de compañeros, cambios y esperas, la ficción sonora ya tenía un casting completo y definitivo, con voces ya clásicas en terror y nada más, como la de nuestro querido Antonio Reverte, Elena Rubio, nuestra compañera de tiempos pretéritos que regenta el podcast de Cuentos Oscuros, o David Ramírez, compañero de fatigas en la etapa inicial de Terror y nada más. Pero también nuevas incorporaciones en aquella época, principios de 2017, como la fantástica Melania Ramos, siendo este nuestro primer trabajo juntos. Y los siempre geniales Pablo Díez, Ángela Devesa, Fernando Ortiz o Álvaro Guerrero, que forman parte imborrable del resurgir de Terror y nada más, y que se sumaron a nuestro equipo de intérpretes gracias a la minuciosa y titánica tarea de búsqueda de nuevos actores y actrices que llevó a cabo nuestro compañero Mariano Bascón, de quien seguiremos hablando ahora, pues gran peso de la interpretación de Zelda A32 recaería sobre él, siendo este el primer papel que le escribiría, pues como ya había mencionado antes, hacía bien poco que me había reincorporado a las filas de Terror y nada más, y tenía muchas ganas de hacer un trabajo con Mariano, ya que por estas fechas apenas nos conocíamos. Pero la cosa no queda ahí, pues en este relato colaboran de forma especial tres podcasters de éxito en iVoox, como Corman, de los cuentos de La Casa de la Bruja, que desde entonces formaría parte de los actores habituales en mis producciones, interpretando también a Sam, el científico excéntrico en la serie Mike Wagner, que muy pronto volverá pisando fuerte con su primera temporada completa, y otros tantos papeles en producciones que aún están por llegar, alguno de ellos ya en proceso de premontaje. Colaboraron en esta aventura de forma especial también Alberto Martínez, del tentacular y viscoso podcast Noviembre Nocturno, como narrador de los extraños sucesos, sin olvidarnos de Antonio Runa, del genial podcast La Órbita de Endor, que nos prestó su voz para interpretar al relajado y simpático agente Murphy. Y ni más ni menos, 14 intérpretes que lo han dado todo para sumergirnos en esta extraña y truculenta historia de fantaterror espacial para algunos, o quizás thriller de ciencia ficción para otros. Es un placer y un alivio poder al fin presentaros Zelda A32 y recordaros que poco a poco seguiremos explorando en esta nueva saga de horror y ciencia ficción, solo aquí, en Terror y nada más. Antes de comenzar, quiero hacer un inciso para contextualizar y ubicar la historia en un marco determinado. Desde el abismo, y por ende Zelda A32, se desarrolla la Estación Espacial V5, sita en un planetoide lejano y olvidado de la galaxia. Es un lugar oscuro, tétrico, apartado al que nadie querría ir. Allí conviven, en la zona de trabajo principal, gente que ha venido rebotada de otras estaciones y solo le dan trabajo allí. Muchos de sus habitantes son exconvictos, gente peligrosa, traficantes, pandilleros y demás personas que malviven en guetos y zonas de ocio donde abundan los prostíbulos, los salones de apuestas y antros donde el alcohol y las drogas de todo tipo están al orden del día. Esto hará que en nuestro relato nos encontremos con actos violentos y con personajes que usarán lenguaje vulgar e incluso ofensivo, que repetimos está perfectamente enmarcado y dentro del contexto de la forma de vida en los guetos de la estación. Esperamos que lo disfrutéis, os quedéis con ganas de más y muy pero que muy importante, que nos contéis cómo habéis vivido esta propuesta sonora en el apartado de comentarios en iVoox. Y ahora, preparad vuestros billetes, porque inicia el despegue de la nave de ocio Baudelaire hacia las entrañas de esta peculiar y caótica estación espacial, directos, sin transbordos, a la celda A32. Nada más. Presenta. Peter está fuera de control. No sé en quién confiar. Están desapareciendo compañeros. Los hechos extraños se están multiplicando. Tengo un par de amigos en el grupo de seguridad 3. Me hablan de casos inexplicables, de hechos insólitos, de actos de brutal violencia. Sé que esta jodida estación es uno de los lugares más peligrosos y sórdidos del cuadrante, pero esto es diferente. No son actos criminales aislados, ni siquiera responden a actos organizados por algún grupo subversivo. Ahí existe una inteligencia, algo que ronda la estación, que nos acecha. Puedo notarlo. Eso me hace peligroso. Van a ir a por mí, lo sé. Calvin, ¿no estás seguro? ¿Saben que hablaste conmigo sobre eso que encontraron ahí abajo? Los de la científica están al corriente y quieren encontrarlo. Hay más gente de la que crees que está implicada. No confíes en nadie, y menos si son conocidos de Luther. Debes esconderte, ahora. Desconecta el rastreador de tu dispositivo DST. No hay que dar facilidades a esos cabrones. Debemos ser como fantasmas si queremos salir vivos de esta. Siento que hay una amenaza constante cerca de mí, con un cuchillo pendiendo directamente sobre mi cabeza. No intentes buscarme. No te encontraré a ti. Debemos ser listos. Debemos actuar en conjunto. Avisa a los demás. Ya. Ahora. Puede que mañana sea demasiado tarde. ¡Mierda! Alguien está forzando la puerta de mi departamento. Debo irme. ¡Mierda! ¡Joder! Calvin, no confíes en nadie. ¡En nadie! Espacial V5, muelle de carga, edificio de almacenaje 23, local 135. ¿Eres tú? Maldita sea, qué susto me has dado. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? ¿No estás sola? No, Peter está en una habitación contigua. Pero, ¿qué mierda le pasa a esta puerta? Menos mal que eras tú. Estaba bloqueada desde dentro. ¿Cómo la has abierto? Pues simplemente puse el botón. Debe estar rota o mal configurada. Prueba otra vez. Antes de nada, ¿sabes algo del grupo que se llevó el artefacto? ¿Por eso estáis escondidos aquí? Mierda, claro. No te has enterado de nada. Claro que se ha enterado. ¿Cómo ha entrado este aquí? La puerta no cierra bien. Joder, es Frank. Relájate. Este sabe más de lo que aparenta. Le he visto rondando al grupito de Luther y me temo que no se ha perdido ninguna de las reuniones clandestinas. ¿No es así? Es de los nuestros. Venga, Peter. Estás paranoico. Tú calla y vea por herramientas. Hay que arreglar esa puerta. Hazle caso, Brenda. No te preocupes. Tenemos cosas que hablar. Mierda. No sé ni por qué os hago siempre caso. ¿Y bien? ¿Por qué os escondéis? ¿Qué ocurre? Estás de broma. Sabes perfectamente qué ocurre. Te han comido la cabeza o peor. Ya te está afectando. Pronto no tendrás voluntad y serás uno de ellos. No sé de qué coño me estás hablando. ¿Has perdido la cabeza? Ya, por si acaso ponte allí, junto a la luz, donde te vea bien. Está bien, tú mandas. Mierda, Peter. Me estás apuntando con un arma. ¿Desde cuándo la tienes? La puerta funcionaba perfectamente. ¿Ya has aprendido a manipular elementos electrónicos? Yo no tardé mucho tiempo en hacerlo. Deja de apuntarme, me estás poniendo nervioso. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Doblegar la voluntad de animales o algo así? Peter, me estás dando dolor de cabeza. Deja ya de decir estupideces. No voy a permitir que esto continúe. Yo también lo he probado y me gustó. Maldita sea, claro que me gustó. Me sentí poderoso, único. Pero luego me di cuenta de lo peligroso que era. Fue acojonante por un momento, pero ese poder no es para nosotros. Venga ya, Peter. Tú sabes mejor que nadie lo que podemos lograr si trabajamos juntos. Lo sé, y por eso tenemos que destruirlo. Brenda es una cría. Se arrima al sol que más calienta. No tiene ni idea del poder que emana de esa cosa. ¿Le estás protegiendo? ¿A cuántos más podrás proteger? ¿Y por cuánto tiempo? Se acabó, Frank. Si no me ayudas, si no me llevas hasta Luther, acabaré contigo ahora mismo. No sabes a lo que te enfrentas. ¡Ah! ¡Mierda! Ya vuelve el dolor. Joder, has estado usando esa cosa muy de seguido, ¿eh? Ya notas sus efectos secundarios. Pronto serás una marioneta de ese cabrón. ¿Es eso lo que quieres? ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¿Pero qué estás haciendo? Me siento raro. ¿Qué me estás haciendo? ¡No lo sé! ¡No puedo controlarlo! ¡Siento una gran ira! ¿Estás usando el poder contra mí? ¡Mierda! Tiene que ser él. Está cerca, vigilándonos. ¡No puedo controlarlo! Se acabó. Eres más peligroso de lo que pensaba. Lo siento, Frank. Tú solito te has condenado. No me queda otra opción. ¡Oh, oh, Dios! ¿Puedo moverme? ¿Qué es este puto calor? ¡Frank, no, para! ¡No puedo hacer nada! ¡Que pare! ¡A la mierda, Peter! ¡No puedo retenerlo más! ¡No puedo! ¿Pero qué he hecho? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Esta es vuestra manera de ser discretos? A este paso todo el mundo sabrá que estamos aquí. Brenda, no pude evitarlo. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Dónde está Peter? ¿Qué hace extendido en el suelo? Tenía que detenerlo. ¿Pero dónde...? ¡Oh, Dios mío! ¡Iba a matarme, Brenda! ¡No puede ser verdad! ¿Qué cojones le has hecho? Solo quería hablar con él. No he podido... Peter tenía razón, pero... Pero esto va más allá. Le has hecho saltar en pedazos. Mira, joder. La pared parece un cuadro abstracto. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué haces con esa palanca? No te pongas nerviosa. No voy a hacerte nada. No te muevas de donde estás o te juro que te reviento esta barra en la cabeza. Brenda, no te precipites. No des un paso más. No puedes huir. Ven con nosotros. Podemos enseñarte muchas cosas. Estás loco si piensas que voy a escucharte. Mierda, ¿por dónde puedo salir de esta ratonera? No hay opción. Seamos amigos. Joder, la azotea, claro. Debo alcanzar la escalera de emergencias. No le des más vueltas. Baja esa herramienta, no vayas a hacerte daño. Mierda. ¿A dónde coño vas? Ay, siempre eligen el camino difícil. Terror y nada más. Presenta Celda A32. Una ficción sonora original. ¿Cómo se abre esta maldita ventana? Bien, bien, ya está. ¡De puta madre! La cornisa es ancha, puedes hacerlo. ¡Claro que puedes! ¡Ah! Brenda, ¿ya te vas? ¡Mierda! ¿Sabes volar? ¿Qué? Con nosotros podrías aprender. Ven conmigo. ¿Estás loco, hijo de puta? Respuesta equivocada. No, Frank, no. Me temo que la noche va a ser larga. Muy larga. Estación Espacial V5. Celda de detención A32. 5:34 de la madrugada. Frank Derrick Smith, imagino que sabes por qué estás aquí. Mira, por mí puedes seguir agazapado detrás de la mesa el tiempo que quieras. Tengo turno de noche. Hasta las 8 no me muevo de aquí, así que por mí como si quieres quedarte todo el tiempo en esa puta esquina, escondido en las sombras. Soy un tipo simpático y agradable, pero no respondo de cómo te traten los chicos de la mañana. Por ahora he bajado la intensidad de la luz. Dejo que te refugies en ese rincón porque, según tú, parece que tienes miedo. Vamos, que estás acojonado. No sé de qué ni por qué, así que ayúdame a entender algo de lo que está pasando en estas últimas horas para que pueda contarle algo a los compañeros. Vamos, si no, se te acabarán los privilegios. Venga, tío. Por la mañana tiene muy mala hostia, ¿sabes? Mira, te cuento lo que va a pasar. Te sentarán y te engancharán los grilletes en esa mesa que tanto te gusta usar como casita de muñecas. Te pondrán un foco de luz blanca en toda la cara y te obligarán a abrir los ojos para que te deslumbres y te quedes completamente aturdido. Bueno, si sigues sin responder a una sola pregunta, la cosa se pondrá cada vez más fea hasta que se harten de ti y venga el Barbas. Amigo... Si haces que el Barba salga de su despacho y se ensucie las manos contigo, ahí será donde se te acabe la suerte por completo. Porque las burradas que dicen sobre él se quedan muy cortas. Te lo aseguro, muchacho. Bueno, Frank, nos quedan menos de 3 horas. Tengo todo lo que necesito aquí. No hagas que pase otro compañero y tenga que empezar desde el principio. Yo respeto que te quedes en ese maldito rincón, debajo de la puñetera mesa. Y dejar el nivel de luz al 2 para que te encuentres a gustito. Pero debes entender que necesito sacar algo a cambio. Tenemos 2 horas y pico por delante. Haz que valga la pena todo este circo. Vale, muy bien, Frank. Voy a ver si recordándote algo podemos hacer que se te suelte la puta lengua. Mike Dickinson. Peter Simpson. Brendan Myers. Y déjame ver. Paul Molina. ¿Te suenan, verdad? Mira, 2 de ellos eran amigos tuyos. Y los otros 2 conocidos, al menos. Son las 4 personas que te has cargado en estas últimas horas. Amén de haber propinado una buena paliza a tu esposa. La cual es la única que ha sobrevivido a tu ansia homicida. Escucha. Escucha, a ver si esto te aclara la memoria. ¿Se encuentra con fuerzas para hablar? No lo sé. Estoy muy confusa. Frank no fue así nunca. Nunca había hecho nada parecido. Dicen que ha matado a Paul y a más gente. Es imposible. Es mejor que nos cuente lo que recuerde cuanto antes. Ahora puede recordar detalles que luego pase por alto. Por favor, solo dígame cómo empezó. Luego otro día, cuando salga del hospital... tomaremos su declaración. Ahora empieza lo bueno. Escucha a tu mujer. Frank no ha podido hacerlo. Es un hombre tranquilo, pero... pero desde hace unas semanas estaba muy... no lo sé. Muy callado. casi no hablaba conmigo y pasaba mucho tiempo con su unidad de extracción. Me parecía bien que se viera con ellos. Son sus compañeros y algunos eran buenos amigos, pero parecía obsesionado con algo. ¿Le dijo de qué se trataba? ¿Qué era aquello que le quitaba tantas horas? No. Se volvió muy hermético y parecía que estaba siempre cansado y de mal humor. Pensé que sería una mala racha en el trabajo o algo así. No le di tanta importancia hasta hoy. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hoy? No lo sé. Llegué antes de tiempo a casa y encontré la puerta cerrada con el cerrojo de seguridad. No era habitual activarlo, ya que Frank estaba en casa y me tomó unos segundos meter el código y abrirlo. Cuando entré, oí un portazo en nuestra habitación y murmullos tras la puerta. Estaba con al menos dos personas más, así que asustada por si estaban robando, me acerqué rápido hasta la puerta. La abrí sin pensar y Frank me la cerró en la cara. Me dio en la nariz y me quedé aturdida. Recuerdo que me cabré bastante. Intenté abrir la puerta una y otra vez forcejeando con él. Recuerdo que antes del portazo pude ver cómo alguien se escabullía por la ventana de nuestro cuarto. ¿Pudo reconocerle? No. La habitación estaba a oscuras y yo estaba muy nerviosa. Era alto y llevaba algo en la espalda. Una bolsa, un bulto, una mochila, no lo sé. Bueno, ¿y qué hizo después? Al no poder abrir la puerta, fui al baño a echarme agua a la cara. Tenía sangre. Me sangraba la nariz. ¿Frank seguía en su cuarto? Sí. Oí unos ruidos como si forcejeara con alguien. Y más murmullos, algo más subidos de tono. Y luego... Luego salió del cuarto y fue hacia mí, como una tromba. Tranquila. Ahora está a salvo. Me dijo algo como... ¿Qué coño estaba haciendo ahí? Que estaba jodido. No le entendí. Agarró la chaqueta y cuando parecía que iba a marcharse... ¡Su cara! Tranquila. Su cara pareció endurecerse aún más, con una expresión que jamás le había visto. Sus ojos parecían echar fuego y... Y se acercó a mí de nuevo con esa expresión de odio y me agarró de la coleta arrastrándome por el suelo hasta el pasillo. Allí me dejó tumbada boca arriba y sin pensarlo más, me golpeó en la cara una y otra vez y otra vez. Y parecía que se iba a acabar, pero luego volvió a pegarme de nuevo y yo no podía ver nada. Solo notaba la cara encharcada de sangre y él seguía. Seguía. No era él. No parecía él. ¿Tienes algo que decir? Dios mío. ¿Dios mío? Bien, algo es algo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué atacaste a tu mujer? ¿Qué hacías con esa gente en la habitación? ¿Discutisteis por aquello que había en la mochila o la bolsa que llevaba aquel hombre? ¿Con quién estabas, Frank? Dios, no lo sé. No recuerdo nada de lo que pasó antes... Antes de... ¿De zurrar a tu esposa? Sí, por Dios. Vale, ¿y por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que interrumpió Carla? ¿Algo importante? No lo sé. Le digo que no recuerdo nada de... ¿Por qué lo hice? Solo sé que lo hice. Vale, entonces si te acuerdas de haber dado una paliza a tu mujer y recuerdas qué pasó después... Peter, Mike, Paul y Brenda... Sí, lo recuerdo. Están muertos. Bueno, tío, no han muerto sin más. Creo que han tenido ayuda a la hora de acabar en la morgue de la estación. Venga, aclárame ciertos puntos. ¿Qué coño quiere que le diga? Frank aguantó la mirada en el enorme espejo que componía la parte occidental de la habitación y se quedó callado de nuevo. No, no hay nadie tras el espejo, amigo. Ahora todo queda registrado en las cámaras. Cuéntanos todo lo que pasó y ayúdanos a entender por qué lo hiciste. Vale. Una hora después, varios testigos afirman que visitaste la zona de recreo 2 y armaste un buen revuelo buscando al señor Dickinson. Sí, fui a buscarle a su casa. Se había escondido allí. Tenía miedo. Pero bueno, ¿miedo de qué? De ti no creo, porque la puerta no estaba forzada. Él te dejó entrar. Sí, él no debería haber muerto, pero algo se torció. Solo recuerdo que me increpó algo. Os habéis vuelto a reunir. Es peligroso, ¿lo sabéis? No podéis pasar más tiempo con esa cosa. Maldigo el día en que la encontramos. Acabarás convertido en uno de ellos. No, podemos controlarlo. Debes confiar en mí. Ya no confío en nadie. Hay que destruirlo o devolverlo al abismo, que es donde debe estar. No habrás hablado con nadie de esto. Los chicos piensan igual que yo. Hay que destruirlo. Solo nos traerá problemas. ¿Me oyes, Frank? No podemos permitir que... Espera, ¿qué haces con esas herramientas? No debiste hablar, Mike. Espera, Frank, no hagas una locura. ¿Locura, dices? Mike fue asesinado con una máquina perforadora portátil clase C, que le abrió literalmente el tórax y el abdomen. Una muerte horrible, Frank. Vale, ¿qué es lo que estabas intentando detener? ¿Que destruyeran el qué? No lo sé, maldita sea. No lo recuerdo. Solo sé que debía protegerlo. No podía ser destruido. Bien, avancemos, que no hay mucho tiempo. Y lo estás haciendo muy bien. Francamente bien. Brenda y Peter estaban... Joder, se habían escondido. Estaba en un almacén propiedad de Brenda, cerca de la zona de carga. Local 135, piso 10 del edificio de almacenaje 23 del sector de mineros. ¿Eso te aclara la memoria, Frank? Esas dos ratas estaban conspirando contra nosotros. Querían destruirlo. ¿Destruir qué? El artefacto. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué artefacto? Me duele la cabeza. No lo sé. No lo sé. Las luces de la estancia parpadearon unos instantes y después de unos segundos volvieron a su intensidad inicial. La habitación volvió a quedar en una inquietante penumbra. Mira, no vamos a explayarnos mucho en cómo acabaron tus dos amigos. Uno de ellos, la más afortunada, fue encontrada sobre las 11 de la noche completamente despachurrada en el suelo de la calle 23 Norte. Había saltado o le habían ayudado a saltar desde una ventana del piso 10 del edificio de almacenaje. Bueno, y nuestro amigo Peter explotó, simplemente explotó. Sus pedazos adornaron toda la estancia del local 135. Paredes, suelo y techo salpicados por carne, huesos y sangre de ese pobre desgraciado. Nos costó bastante identificarlo. ¿Cómo lo hiciste? Nos encontraron rastro de explosivos. Frank, ¿qué cojones está pasando? No lo recuerdo bien. Me dolía mucho la cabeza. Mucho más que ahora. Y sí, sí que me acuerdo de cómo arrojé a esa traidora por la ventana y esperé a ver cómo sus huesos se partían en la fría acera. Pero respecto a Peter, no lo sé. Me acerqué a él. Estaba apuntándome con un arma y... todo se tornó borroso. Rojo. Bueno, no queda muy claro, pero como confesión no está nada mal, Frank. Te estás luciendo, amigo. Te crees muy listo, ¿eh? No sabes dónde te estás metiendo. Nadie sabe lo que se acerca. Vale, vale, Frank. ¿Qué es lo que se acerca? Ni yo sabría describirlo. Solo he visto un atisbo de su grandeza. Estás como una puta regadera. Pero, ¿quién soy yo para juzgarte, amigo? ¿Qué pasó con Paul? Ahí te arriesgaste demasiado. Montaste mucho jaleo. Y ya has visto el resultado. Paul era más listo que los demás. El mejor sitio para esconderse y seguir vivo era estar entre la muchedumbre. Vale, ya sé por dónde vas. El muy hijo de puta estuvo toda la noche en las zonas de ocio, rodeado de conocidos y... cuando estos se fueron, no dudó en contratar los servicios de varias fulanas para no estar solo. Pero cometió un error. Todos lo hacemos. Sí, pero... a él le costó la vida. Ahora veo las cosas más claras. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, no escatimes en detalles. Adelante, Frank. Te escucho. El agente clavó su mirada en el espejo. Tras él había una cámara y tras ella dos agentes. Joyce y Murphy no despegaban sus ojos de lo que contemplaban absortos tras el grueso cristal. Estaban realmente asombrados con lo que allí estaba ocurriendo. Soy todo oídos, amigo. Lo recuerdo perfectamente. Las putas ya estaban acicalándose en el baño. No fue difícil retenerlas allí. Las puertas de esos tugurios se atrancan constantemente. Paul me miró con cierto alivio al reconocerme. ¡Hijo de perra! ¿Cómo me has encontrado? No le respondí. Le dejé hablar. Llevo varios días de un lado a otro por la jodida estación. No dejo de darle vueltas y vueltas al maldito asunto. Creo que las cosas se están torciendo. ¿Qué ocurre, Paul? ¿Por qué estás tan asustado? Tú deberías estarlo también. Aquel chisme que encontramos está afectando mucho más a unos que a otros. Al principio no parecía ser nada malo. Cada uno, según sus posibilidades, podía sacar partido de aquello de una forma diferente. Acuérdate cómo moví las herramientas de trabajo sin tocarlas. Fue alucinante, pero solo duró unos instantes. Luego me quedé sin fuerzas y... joder, no he sido capaz de repetirlo. Sí, yo recuerdo también cómo conseguí hacer ciertas cosas... alucinantes. Ya, ya. Pero algunos iluminados... Lucer y sus colegas se lo tomaron muy a pecho. Hay gente que puede prolongar ciertas habilidades... horas e incluso días después de haber estado en contacto con el objeto. ¿No te parece preocupante? No será envidia, Paul. Yo también los he visto y me parece algo impresionante. Pero no le veo el problema. El problema, amigo... es que cuanto más poder obtiene de esa cosa, más poder tiene aquello sobre ellos. Creo que eso les consume. Les hace adictos. Les envilece. Les envilece. Eres todo un poeta, Paul. No te lo tomes a broma, Frank. Creo que están conspirando para quedarse con el artefacto. Y forman un grupúsculo que extermine a todos los que saben de este, pero no pertenezcan a ese grupo. No, no me lo tomo a broma. Al contrario, me lo tomo muy en serio. Está bien, amigo. Hay que reunir a los colegas. Ese loser le ha comido el tarro a los más radicales del grupo, y ya has visto lo que es capaz de hacer. El muy hijo de puta puede controlar la voluntad de otro ser vivo. Lo vimos cuando hizo que el gato le obedeciera. Fue muy divertido, sí. Todos nos descojonamos. No tiene nada de malo, Paul. Joder, Frank. ¿Estás en las nubes o qué? Hace escasos 5 días en la última reunión a la que fui. Joder, tú también estabas. El muy hijo de perra pudo controlar la mente de ese pobre diablo. ¿Cómo se llamaba? Rico. Derek Rico. Sí, ese pobre infeliz. Hizo que se meara encima, que contara sus secretos más íntimos. Y el pobre idiota ahora está como ido, ausente. Se ha quedado medio bobo. Está muerto. ¿Qué? Sí, está muerto. Se suicidó la noche pasada. Se arrojó desde el muelle de atraque. ¿No te enteraste? Montó una buena. Lo han matado. ¡Qué hijos de puta! Están borrando sus huellas. Sí, la gente dice que estaba con depresión desde que lo dejó Nancy, pero todos sabemos quién lo hizo. ¡Lucer! Sí, bueno, están cayendo como moscas. ¿Qué dices? ¿Han ido a por otros? Lo sabía. He hecho bien en esconderme por aquí. He estado rodeado de gente por miedo a quedarme solo. Y he acertado. Ahora mismo hay 2 guarras en el baño esperando para un segundo asalto. Si quieres, quédate y te quitas el estrés. Pero cuéntame qué ha pasado. Ya han muerto 6 personas. 2 se han suicidado. Luther está detrás, seguro. Claro que está detrás. Hoy han sido asesinados Mike, Brenda y Peter. Dios, ¿cómo ha podido pasar? Ellos eran demasiado fuertes para que Luther y sus secuaces influyeran en su mente. Luther es cada vez más poderoso. Pronto será capaz de hacer cosas impensables. Ya es capaz de mucho más de lo que crees. Pronto será imparable. Sí, y el resto del grupo está adquiriendo facultades que antes no eran capaces ni de imaginar. Aquí estamos seguros por ahora. No nos atacarán estando con más gente. Te equivocas. No estás a salvo. Ni aquí, ni en ningún sitio. No se atreverán a atacarnos estando tú y las golfas. Te equivocas otra vez, amigo. Las putas están encerradas en el baño y aún no se han dado ni cuenta. Tú también. Te han captado, Frank. Pero, si tú apenas... Ha sido un placer charlar contigo, Paul. Pero se está haciendo tarde. Nos quedamos sin tiempo. Abre la ventana y salta. ¡Maldita sea, Frank! Aún no tienes suficiente poder como para doblegar mi voluntad. ¡Y lo sabes! No tardaré en tenerlo. Es cuestión de días. Horas, quizás. No poseéis ningún poder. Es esa cosa la que lo posee. No sé qué quiere de nosotros, pero pronto... Deja de apuntarme con la pistola. No puedo hacer que saltes por esa ventana aún, pero... sí puedo hacer... que tu dedo índice no te responda. ¡Vete al infierno, Frank! Voy a disparar. No te acerques más. Inténtalo, amigo. Venga. Apúntame la cabeza y dispara. Aún estás a tiempo. No me obligues. Dispara, Paul. Venga. Inténtalo. Adiós, Frank. Lo siento. ¡Joder! ¡No puedo! ¿Qué me estás haciendo? Anda, trae eso para acá. Bonito revólver. De estos ya no se ven hoy en día. ¿Pero cómo? ¿Cuántas balas tiene, Paul? ¡No saldréis con la vuestra! ¿Cuántas balas, Paul? Tarde o temprano os detendrán. No podéis. No. ¿Cuántas? ¡6! 6 balas, cabrón. Adiós, Paul. Dios. No sabes lo instructivo que ha sido esto, Frank. Una confesión en toda regla. ¡Cojonudo! Bueno, pero esto no nos vale de mucho. Prácticamente hay testigos que te vinculan con cada uno de los asesinatos. Solo agilizará un poco las cosas. Venga, cuéntame por qué. ¿Qué es ese artefacto? ¿Quién está involucrado? ¿Quién es ese Luther? No lo sé, no lo sé. Déjame en paz. Ya te he contado todo lo que me pediste. No. Ahora es el momento de decir lo que de verdad importa. Mira, Frank, no me hagas perder la paciencia. Háblame del artefacto. ¿Dónde lo encontrasteis? ¿Quién lo tiene? ¡Maldita sea, responde de una vez! No, no sé nada. Recordar me hace daño. No puedo. No debo. Habla, joder. Sabes mucho más de lo que cuentas. Vamos. Habla, asesino. El dolor está volviendo. Cada vez... es más fuerte. ¡Ah! ¡Me va a explotar la cabeza! ¿Y ahora qué? Venga. No hay excusas. Habla, joder. ¡Mierda! No puedo. Mi cabeza. El dolor vuelve. Esto no es bueno. Es Luther. Sabe que estoy aquí y que lo he contado todo. ¡Mierda! ¡Mierda, me he puesto en peligro! Sabe que puedo contarlo todo. No, me matará. Nos matará. No sabes de lo que es capaz, Luther. Mi cabeza, Luther. Frank cayó al suelo de rodillas y se arrastró penosamente hasta la esquina, donde la mesa le hacía las veces de refugio. La puerta se abrió y los agentes Murphy y Joyce entraron con cautela, cerrando la puerta tras de sí. El agente Joyce apuntaba con su arma a la sombra que se ocultaba tras la mesa. Guarda el arma. Tiene los grilletes puestos. No sé si es prudente. Está como una puta cabra. Bien, Frank. Nos ha encantado tu numerito. Nos has ahorrado un buen trabajo de interrogatorio. Gracias por la confesión. Ha sido impresionante. Casi me he creído que había alguien contigo haciéndote preguntas. Y ha sido acojonante cuando has puesto la voz de tu mujer. Casi parecía ella. ¿Qué clase de loco eres, Frank? Sal a la luz que podamos verte. Mierda. No te quedarás ahora callado otra vez. Cuando empezaste a hablar contigo mismo, haciéndote preguntas y confesándolo todo, la cámara y los micrófonos dejaron de grabar. No sé muy bien por qué, pero eso es lo que pasó. Al verte tan locuaz, decidimos dejarte a tu rollo hasta ver dónde llegaba el numerito y, bueno, aquí estamos ahora. Siéntate y cuéntanos todo otra vez. Ahórrate poner voces y montar todo el teatrillo. Solo confiesa y cuéntanos qué es eso del artefacto y quién está involucrado en todo este follón. Danos nombres, direcciones, joder, algo útil. Si algo es cierto, es que los de la mañana tienen muy mala hostia. Y más aún el jefe. El Barbas es un tipo muy chungo. Hazte un favor y colabora un poco. Ahora las cámaras están en funcionamiento, todo quedará registrado y no te molestaremos más. Nada, no dice ni mu. En unos días va a llegar un agente de la Tierra que parece estar versado en casos raros como el tuyo, un tal Collins. Imagino que el tipejo tampoco tendrá mucha paciencia. No sabes cómo son de engreídos esos agentes de la Tierra. No nos pongas las cosas difíciles. ¡Siéntate en la silla, joder! Una sombra emergió lentamente desde la esquina más alejada del pequeño cuarto. Frank se incorporó, pero al momento se desplomó sobre la silla y su cara se escondió tras sus ensangrentadas manos. El rostro del infeliz quedó oculto por momentos como si una sombra siniestra lo protegiera de la visión de los dos agentes. Tiene las manos llenas de sangre. Se habrá hecho daño cuando empezó a pelearse consigo mismo. Bien. Ahora empieza por el principio. El hombre arqueado por el dolor se incorporó de golpe y con la mirada fija en los agentes, sus ojos parecían querer taladrar su mente, atravesar su cráneo y hacerles desvanecerse solo con aquella terrible mirada. ¡Tranquilito, amigo! Siéntate otra vez. Él está aquí, con nosotros. Ya es demasiado tarde. Siéntate, no des un paso más. Parece que esta noche aún no ha terminado. Deja de hacer eso con la voz. ¡Me pones los pelos de punta! No saldremos ninguno con vida de aquí. Él está cerca. Muy cerca. Los grilletes saltaron y cayeron completamente destrozados en el frío suelo de la celda de detención. Los agentes dieron un paso atrás y ahora Murphy apuntaba, al igual que su compañero, al rostro desencajado del detenido. Joder, estás empezando a asustarnos, amigo. Échate al suelo. Vamos a cargarnos a este cabrón, me da mala espina. ¡Dispara, Murphy! ¡Vamos a acabar con esto! Claro que sí. Dispare, agente. En toda la cabeza. ¿Qué haces, joder? No lo sé. No soy yo. No puedo hacer nada. ¡No lo hagas, Murphy! ¡No! Pero, ¿qué coño ha pasado? Me temo que le has volado los sesos a tu compañera. Lástima. Parecía simpática, aunque era muy mal hablada. Otra vez, mi cabeza. Ya está aquí. Ya está aquí. ¿Quién está aquí? Ya está aquí. ¡ ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¡Joder, qué dolor! Frank y el agente cayeron al unísono al suelo. El dolor era insoportable. Tanto era así que la sangre comenzó a fluir por sus cuencas oculares, la nariz, los oídos y por último la boca. Luego, el dolor aumentó y después... el silencio. Dios mío, esto es de locos. ¿Has visto ya el vídeo? El audio no funciona. ¿Por qué la gente disparó a su compañera? Eso es lo que trataremos de averiguar. Y luego, ¿cómo es posible que la gente y el sospechoso? Es increíble. Si hace unos días me cuentan que a dos personas les explota la cabeza sin más, no me lo hubiera creído. Pero esta semana he visto cosas aún más extrañas. Hay que reunir toda la información, los vídeos y los audios, para que lleguen hasta ese agente que viene desde la Tierra. El Barbas no quiere que se involucre nadie de fuera de la estación. Hay que hacérselo llegar como sea, sin que se enteren nuestros amigos de seguridad. ¿La policía está en el ajo? No lo creo. Solo el jefe y algunos de sus hombres. Está bien, haré lo que pueda. No es suficiente. Hay que poner al corriente a la gente antes de que llegue a la estación. No tengo duda de que intentarán deshacerse de él. Vendrá en 3 días de incógnito en la nave de ocio Baudelaire. Que alguien vaya en esa nave y le dé toda la información. Es de vital importancia. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, jefe. Me las arreglaré para que esto le llegue sin problemas y sin que el Barbas y los suyos se enteren. ¿Qué está ocurriendo en la estación? ¿Es tan grave como parece? Más. Mucho más de lo que tú crees. Hay algo en la maldita estación. Un poder oculto, diabólico, inhumano. Y hay gente influyente detrás de todo. Espero que aún no sea demasiado tarde. Reza porque aún estemos a tiempo. Porque de lo contrario, ya estamos condenados. De Miguel Ángel Pulido, con Alberto Martínez como narrador, Mariano Vascón como Frank, Melania Ramos como Brenda, Corman como Peter, Miguel Ángel Pulido como agente interrogatorio y mensaje grabado, Antonio Runa como agente Murphy, Ángela Devesa como agente Joyce, Pablo Díez como policía, Elena Rubio como Carla, David Ramírez como Mike, Antonio Reverte como Paul Molina, Fernando Ortiz como Víctor y Álvaro Guerrero como Alan. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Vascón. Terror y nada más. 2020. Pulsa ahora a apoyar en nuestro podcast en iVoox y empieza a disfrutar ya de todas nuestras producciones sin publicidad y además de nuestras mejores ficciones sonoras en primicia. Solo en iVoox, solo en Terror y nada más. Terror.